Buenos días, se veían hermosos esta mañana y se veían más hermosos adorando al Señor. Porque usted se dio cuenta que cuando nosotros adoramos, cuando adoramos individualmente, somos los hijos de Dios adorando. Pero cuando adoramos colectivamente unidos, nos convertimos en la novia. En la novia. Y eso es algo tan precioso. El hecho de pensar que cada domingo, no solo esta iglesia, sino muchas iglesias juntas podemos adorar el nombre del Señor, podemos conectarnos espiritualmente y levantar el nombre de Dios, eso es increíble. Así que bueno, les cuento un poquito de mí. Tengo el honor, la dicha de trabajar con jóvenes, con chicas, también de pastorear. Estamos pastoreando con mi esposo Sergio en la ciudad de Dallas. Así que ha sido una experiencia preciosa nuestro caminar con el Señor. Y un honor estar hoy aquí esta mañana, así que espero que aguanten una argentina hablando, porque ya saben que la tonadita es diferente. Pero me encantaría compartir algo con ustedes en esta mañana, y se trata el tema que veíamos en la pantalla recién, que dice libre de mí. Voy a intentar manejarlo desde aquí. Libre de mí, ahí estamos, muy bien. ¿Por qué libre de mí? Porque muchas veces lo que pasa en nuestro caminar con el Señor es que, además de tener muchos enemigos que quieren venir a detenernos, a frenar el propósito, el llamado de Dios para nuestra vida, por ejemplo, tenemos al diablo, que sabemos que es nuestro enemigo, que viene siempre en contra nuestra, ¿verdad? El diablo siempre va a estar listo, lo leemos en la palabra, para venir a nuestra contra. También tenemos el mundo alrededor nuestro, que muchas veces nos afecta, en ese caso, alrededor. Entonces, el diablo en contra, el mundo alrededor como enemigo, pero hay otro enemigo un poco más peligroso, y ustedes ya sabrán de qué se trata. Que este enemigo está adentro, que somos cada uno de nosotros. Muchas veces, lo que detiene o paraliza el llamado de Dios en nuestras vidas, no está tanto por fuera, sino que nace de las intenciones de nuestro corazón, de nuestro comportamiento, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Entonces, nos damos cuenta de que ese enemigo que está dentro nuestro no es fácil de que podamos escaparnos. A veces decimos, si me fuera a vivir lejos, a una isla, todos mis problemas se terminarían, podría solucionar todo. Y cuando llegamos a esa isla nos damos cuenta que el problema vino con nosotros porque está dentro nuestro. Entonces, analizando un poquito eso, sentí de hablar esta mañana acerca de que Dios nos quiere sanar internamente e identificar algunos enemigos que quieren venir, que ya están dentro de esa naturaleza nuestra. Entonces, reconocemos que hay una lucha siempre, ¿verdad? Hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Hay una lucha entre la naturaleza, dos naturalezas que conviven dentro nuestro. Y ahora vamos a leer en la palabra muy claramente cómo se ve esa lucha. Una naturaleza es la naturaleza de pecado, la que nosotros heredamos de Adán, ¿se acuerdan? Adán y Eva se alejan del Señor, se rebelan, desobedecen y como consecuencia vivimos en un mundo de frustración, de dolor, en un mundo caído y contaminado. Entonces, esa naturaleza está dentro nuestro, pero también convive a la misma vez con la naturaleza que heredamos de Jesús. Ahora, una luz roja. Heredamos la naturaleza de Jesús cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús. Yo sé que la mayoría de nosotros ya tenemos un caminar con el Señor, pero tal vez haya gente aquí que sea la primera vez que viene a una iglesia o que es la primera vez que habla de Jesús. Y qué increíble oportunidad de comenzar a caminar en esa naturaleza de libertad, de bendición, de salvación, que es cuando aceptamos a Jesús en el corazón. Hoy es una excelente oportunidad para que no te vayas de este lugar sin entregarle tu corazón completamente a Dios. Entonces, ¿existe una lucha interna? Sí. ¿Es clara? ¿Es evidente? La naturaleza que nunca se va a ir, que está dentro nuestra, heredada del pecado, pero también hay esperanza porque hay una naturaleza influenciada por el Espíritu Santo de Dios, que es cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Quiero compartirles este versículo antes de que veamos fuerzas de autodestrucción, pero miren qué clara esta lucha se ve aquí. Dice, en Romanos 7:24 dice, está fuerte esta versión. A ver, lo vamos a leer juntos, pero es una versión que es de Nueva Traducción Viviente. Dice, soy un pobre desgraciado. En una versión más liviana dice, pobre de mí, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, y ahí nos deja ver un poco esa lucha. Y él está diciendo, pobre de mí, dentro mío, y si seguimos leyendo, él dice, hay una naturaleza que me lleva a hacer lo correcto, pero hay otra naturaleza que quiere que yo peque y que me aleje de Dios, y se ve la frustración de un hombre, como puede ser su frustración y mi frustración, en esa lucha. Queremos hacer lo que Dios nos pide, pero por el otro lado, seguimos cometiendo errores, seguimos luchando con cosas, con debilidades. Entonces, identificamos en Romanos varias armas de autodestrucción. Y ahora vamos a leerlos todos juntos, ahí, aprovechando esta pantalla tan hermosa que tenemos y grande. Pero 7 armas que están dentro mío. Acuérdense que estamos viendo libre de mí. Entonces, la vergüenza. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, pero me encantaría que abras el corazón y le dejes al Espíritu Santo iluminarte, que si alguna de estas armas está intentando detener el llamado de Dios en tu vida, podamos rendirlo a Dios y tomar cartas en el asunto. 7 armas de destrucción. Vergüenza, pensamiento fuera de control, todos nosotros luchamos con pensamientos. Compulsión, hacer repetidamente cosas que no queremos hacer. Temor, desesperanza, amargura e inseguridad. Ustedes saben que la mayoría de los psicólogos afirman de que todos nosotros tenemos un diálogo interno. Usted se dio cuenta que hablamos todo el tiempo con nosotros mismos, ¿no? Nos hablamos, nos preguntamos, nos respondemos, nos miramos al espejo y seguimos hablando. Y eso es como un diálogo interno eterno. Podemos estar hablando con Jesús, podemos estar orando. Pero muchas veces dicen los psicólogos que el 80% del diálogo interno que tenemos es negativo. Por ejemplo, una persona que aplica para un trabajo y antes de tener la entrevista ya está predispuesta negativamente a que no le van a dar el trabajo, a que todo va a salir mal, a que se va a poner nerviosa frente a la persona. ¿Se dan cuenta? Nosotros mismos saboteando o deteniendo el llamado de Dios por esas armas. Vamos a empezar con la primera, si avanzamos un poquito. Los teólogos, las personas que estudian la Biblia, dicen que si hubiera un capítulo que todos tendríamos que saber de memoria de las Sagradas Escrituras para resumir nuestro caminar con el Señor, tome nota, sería Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y qué buen desafío sería si en esta semana, en su tiempo devocional con Dios, puede leer Romanos capítulo 8. Yo quiero saber por qué los teólogos dicen que sería una excelente forma de memorizar la Escritura y resumir todo nuestro caminar con Dios. Ahí mismo, en Romanos 8, hoy vamos a ver 7 antídotos para estas 7 armas de destrucción. No nos vamos a mover de Romanos 8. Así que, si usted trajo la palabra de Dios, o si la tiene en algún dispositivo móvil, le invito a que busque Romanos capítulo 8, porque ahí vamos a estar basando la enseñanza de esta mañana. Empezamos con la primera arma de destrucción. Esta era la culpabilidad y la vergüenza. La culpabilidad y la vergüenza. Todos nosotros luchamos con la culpa. Todos nosotros nos sentimos juzgados, sentimos que cometemos errores porque no somos perfectos. Ahí se ve la lucha de las dos naturalezas. Queremos hacer lo que está bien, pero vez tras vez lastimamos a gente que amamos. Las mamás por ahí nos volvemos un poco locas y nos desquitamos con nuestros hijitos o con nuestros pobres esposos o viceversa. Y entonces continuamente sentimos culpa de que no podemos cumplir con la ley de Dios. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 8, capítulo del 1 al 4, nos da una salida para la culpa y para la vergüenza. La palabra de Dios dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Vamos a analizar un poquito. Lo que nos salva, o el antídoto que Romanos capítulo 8 nos está diciendo, es el siguiente. Recordaré lo que Jesús ha hecho por mí. Cada vez que quiera venir vergüenza, culpa, indignidad en nuestra vida, recordaré lo que Jesús hizo por mí. ¿Por qué? ¿Por qué recordar lo que Jesús hizo por mí me da libertad de la vergüenza y de la culpa? Porque Jesús murió por mis pecados en la cruz, no solamente por los pecados de mi pasado, no solamente por los pecados de mi presente. Jesús se anticipa y muere por todos los pecados que voy a seguir cometiendo. Ahora, nosotros los que amamos a Jesús con todo nuestro corazón y queremos obedecer la naturaleza de Dios en nuestra vida, ¿pecamos por deporte? O sea, ¿peco porque tengo la intención de pecar y quiero pecar y dañar el corazón de Dios? ¡No! ¡Ojalá que no! ¡Pecamos accidentalmente! Pero la gracia de Dios es suficiente para traernos al arrepentimiento. Entonces, cuando yo cometo un error y peco, tengo que recordar lo que Jesús hizo por mí. En mis fuerzas, en su fuerza, imposible. Vamos a vivir frustrados, avergonzados y culpables toda la vida. Pero cuando recordamos que no hay condenación, como leímos en las Escrituras, Jesús pagó nuestros pecados. Ahora, otra vez, empezamos diciendo que esto tiene sentido si mi corazón le pertenece a quién. A Jesús. ¿Por qué? Porque si yo no he hecho una decisión de aceptar a Jesús en mi corazón, el Espíritu Santo no está dentro mío y solo cuento con una palabra que se llama fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón, todo lo que teníamos para luchar era la fuerza de voluntad. Yo puedo, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr. Imposible. Terminamos frustrados porque en nuestras propias fuerzas no podemos obedecer la ley. La ley es demasiado pesada. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, no solo es mi fuerza de voluntad, mi deseo de hacer el bien, sino que es un poder sobrenatural que me habilita para caminar en santidad. Y ahí suena mejor, suena mucho mejor, porque ya no estoy solo. Entonces, guardar la ley es imposible. La fuerza de voluntad sola no basta, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo pudiéramos guardar la ley? Si yo hiciera una encuesta ahora mismo aquí esta mañana y les preguntara los 10 mandamientos. Ay, ay, ay. Empiezo por mí, ¿eh? Vamos a ser honestos. Yo creo que nombraría 1, 2, me quedaría por el tercero, cambiaría de lugar el último, lo pasaría adelante. O sea, no podemos cumplir la ley porque ni siquiera la sabemos de memoria muchas veces. La ley es lo que nos da la culpa. Entonces, ¿qué pasa? La muerte de Jesús en la cruz corre a un lado la ley, dice, ya no es en tu fuerza solamente, en tu fuerza de voluntad, es detrás mío. No hay nada que pueda cambiar el interior como la presencia de Dios. La ley puede modificar comportamientos y que yo me porte bien. Pero el único que cambia internamente nuestras vidas y nos transforma de adentro hacia afuera es el Señor. O sea, yo puedo cambiar lo externo, ¿vio? Es como si yo agarraría y quiero tener una mascota para mis hijitos. Tengo 2 hijos, un hijo de 12 y otro de 9. Entonces le digo, ¿qué mascota quieren, Sergito y Alan? Y en vez de pedirme un gatito, un pececito, un hámster, un perrito, no sé, me dicen, mami, queremos un cerdito. Un cerdito, ay, primero, obviamente, que les diría que no, entre ustedes, los quiero mucho, pero no tendría un cerdito en casa de mascota. Pero, ¿qué pasaría? Supongamos que llega el cerdito a la casa de los Valerga y se instala ahí como la mascota. Y yo lo lavo al cerdito, lo peino, lo cepillo, le pongo mucho perfume, le pongo una ropita al cerdito. ¿Deja de ser cerdo o no? ¿Cómo dice ese dicho que la mona, por más que se vista de seda, mona queda? El cerdito no va a cambiar. Entonces, si nosotros queremos hacer cambios externos y ponernos y sacarnos y la ley y el comportamiento y los sentimientos, el comportamiento y los sentimientos no pueden modificar lo interior. Seguiremos siempre igual. Entonces, el Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo y el aceptarlo, recordaré lo que Jesús hizo por mí. Qué bueno que es Dios, porque creo que el Señor hace esto como para mantenernos cerca de Él, dependiendo totalmente de Él. Fuera de Él, imposible. Cuando el Señor se asegura que tiene nuestro corazón y podemos depender de Él, entonces ahí tiene sentido, porque yo vuelvo a Él. Sola, me vuelvo a equivocar, vuelvo a sentirme culpable, vuelvo a sentirme avergonzada, no puedo cumplir la ley y lo externo nunca puede cambiar lo interno. Pero el Espíritu Santo de Dios sí puede. Así que esa es una buena noticia. Ya tenemos el primer antídoto, ¿sí? Vamos a ir rapidito. No piensen que son 30, 40, 50, son 7. Así que vamos a ir rapidito, no se nos va a ir toda la mañana. Este versículo ya lo leímos y dice, otra cosa contra la que teníamos que luchar, o una arma de autodestrucción dentro nuestro, eran los pensamientos fuera de control. Ese es el segundo. Pensamientos fuera de control. ¿Cuántas veces nosotros nos proponemos en nuestra mente pensar algo que agrade a Dios y terminamos pensando, saboteándonos a nosotros mismos? Como decíamos antes, pensando negativamente, pensando cosas que no son positivas ni que agradan a Dios. Entonces, el antídoto que nos da Romanos dice, el Espíritu Santo me dará mejores pensamientos. ¿Se están dando cuenta que nada tiene que ver con nosotros? No hay fuerza de voluntad, no hay poder humano que pueda hacerlo. Es dependencia de Dios. ¿Quién me va a dar los buenos pensamientos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseña a pensar. El cambio no comienza ni en mis acciones por fuera, ni en mis comportamientos. El cambio no comienza en mis sensaciones o emociones. El cambio comienza en la mente. La gran batalla del cristiano, ¿dónde está? En la mente. Y me estoy acordando de un tip muy interesante. Ustedes saben que el enemigo de nuestra alma, el diablo, no puede saber lo que estamos pensando. Pero muchas veces vemos en los evangelios que Jesús estaba con los fariseos, con los maestros de la ley, y dice que conocía sus pensamientos, porque no hay nada oculto para Dios. Entonces, Dios conoce nuestros pensamientos. El diablo no conoce lo que estoy pensando, pero ve cómo estoy actuando. Entonces, si algún líder, alguna autoridad me dice, por favor, ¿me harías el favor de correr esta silla y llevarla para allá? Yo puedo tener dos actitudes. Una que puede decir, claro que sí, pastor, en un momentito. Y corro mi silla. O, sin decir nada, digo las mismas palabras, incluso, claro, pastor. El diablo no necesita saber lo que estoy pensando, pero creo que ya lo vio. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gran batalla, el diablo no va a dejar, así que Karina está rebelándose, está criticando por dentro, quejándose con su autor. Entonces le voy a mandar dardos de pensamiento. Sí, porque se ve que tu pastor no le mandó a otra persona a levantar la silla, te mandó a vos. ¿Por qué será? Seguro que te está probando. Y hacemos un rollo en nuestra mente de tantas cuestiones, porque la batalla está acá. Tanto Dios conoce nuestros pensamientos y el diablo sabe que la batalla está acá. ¿A quién tengo que recurrir para pensar bien? Al Espíritu Santo. Sola no puedo. Solo, imposible. Muy difícil. No podemos forzar un cambio de acción o sentimiento, pero miren, sí podemos cambiar nuestros pensamientos, la semilla, el pensamiento, lo que genera después nuestras reacciones y nuestros sentimientos. Podemos cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que escoger. ¿Se acuerdan que dijimos que había dos naturalezas dentro nuestro? La naturaleza del pecado y la naturaleza del Espíritu Santo. Hay que escoger pensar pensamientos que den gloria a Dios, pedirle ayuda al Espíritu Santo y recurrir a Él. Hay un versículo a continuación que dice el siguiente, Romanos 8, del 5 al 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, esta palabra es clave, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a vida y paz. O sea, ¿quién le da permiso a los pensamientos? Otra vez yo. Libre de mí se llama, ¿no? Pero nosotros le damos permiso. ¿Es posible cambiar la forma de pensar? Claro que sí. Es un hábito. Así como dicen los expertos que cuando una persona practica 10.000 horas en un deporte o en un instrumento o alguna actividad, si uno logra hacerla por 10.000 horas, se convierte en un experto. Porque la práctica hace que adquiramos hábitos, ¿no? Bueno, de la misma manera podemos practicar pensar pensamientos de bien. Muchas veces me he encontrado con mi esposo que estamos muy sensibles, ¿no? Y cuando alguien viene y nos dice algo, empezamos a buscarle, o sea, empezamos a pensar totalmente negativo y hay momentos en que uno está más vulnerable y hay momentos, y yo digo, Sergio, ¿por qué no elegimos pensar bien? Elijamos pensar bien, a lo mejor la persona estaba cansada, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor no fue nada personal, pero ay, la naturaleza esa que se quiere levantar, la de Adán, que dice, me miró mal, y algo tiene, y cuando yo entré estaban hablando, y seguro que estaban muy... ¿se dan cuenta? Y permitimos pensamientos que nos autodestruyen, porque todo lo que hace eso es distraernos del plan de Dios. Una iglesia madura tiene su enfoque en las cosas espirituales. Una iglesia madura puede enfocarse tanto en Dios que estas cosas, yo tengo una misión como familia, como iglesia, como persona, tengo una misión tan importante que no puedo perder el tiempo en ciertas cosas que me debilitan. Y yo lo digo así como muy superada y todos los días lucho con esto. No se crean que yo me las sé todas, no, ni ahí. Pero es verdad, tenemos una misión tan importante, hay gente esperando por usted y por mí para que vayamos a darle libertad, que no podemos estar distrayéndonos del llamado de Dios. Entonces, permitir pensamientos que, como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo santo, todo lo que trae bendiciones. Y si es difícil, y a veces es difícil, pero si hacemos el hábito de leer la palabra, purificamos nuestra mente y podemos lograrlo. Miren, vamos a hablar un poquito de esto. El principio del reemplazo. Si está tomando nota por ahí, anote esto. El principio del reemplazo. Cada vez que quieres cambiar algo en tu vida, no lo resistas. Reemplázalo. Hablemos de hábitos. Tal vez, supongamos una persona que hace poquito que conoce al Señor y quiere dejar de fumar, porque ya se dio cuenta, el Espíritu Santo lo está convenciendo, está dañando su cuerpo, su salud. Entonces dice, quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar. Si se enfoca demasiado en fumar, fumar, fumar, nunca va a dejar de fumar. Lo que tiene que hacer es reemplazarlo por otro hábito diferente. ¿O no nos pasa lo mismo cuando estamos a dieta? Y quiero hacer dieta, quiero hacer dieta, y no, esa dona no la voy a comer. Y como que no, nos hacemos trampa nosotros mismos, ¿no? Entonces decimos con Sergio, bueno, vamos a empezar a cuidarnos, y a cuidar la salud, y el colesterol, y hacer ejercicios, y no sé, y la alimentación es muy importante. Entonces, claro, yo voy y hago las compras y me traigo helado, traigo cosas ricas así para comer, mucha azúcar y todo. Entonces, y un poquito de verdura, porque nos estamos cuidando. Entonces Sergio me dice, no, no me hagas eso, o sea, porque si está el helado ahí, tiene que ser el principio del reemplazo. O sea, yo reemplazo las cosas malas que me van a engordar, que me van a hacer mal, por cosas saludables. Porque si quiero resistir y digo, compra un helado y te voy a comprobar que no lo voy a tocar. No dura ni un día. Porque Sergio, les voy a contar, mi marido hace una especie de escáner, pastor. Sergio agarra el refrigerador y hace un escáner así, de arriba abajo. Entonces ahí, imagínense si yo compro lo que no tengo que comprar, imposible. Entonces, en vez de enfocarnos en algo que parece que tenemos que resistirlo, vamos a reemplazarlo. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, ¿sí? Lo que sea que resistes, persiste. Pero cuando lo reemplazas, eso deja de controlarlo. Reemplacemos la tentación, cuando viene la tentación, todos nosotros luchamos con tentaciones, por inspiración. Alguien dijo una vez que los pensamientos que el diablo pone en nuestra mente son tentaciones, pero cuando un pensamiento viene del corazón de Dios, es inspiración, son ideas creativas, son palabras que nos dan libertad. Entonces, eso debemos hacer. Pedirle al Espíritu Santo que tenga acceso a nuestra mente 24/7. Sí. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. La lucha está y va a seguir estando. Pero solo Dios puede cambiarnos de adentro hacia solo Él. Vamos al número 3. Esto que quería atacarnos eran las compulsiones. ¿Qué es lo que son compulsiones? La definición dice, impulso irresistible u obsesivo a la repetición de una acción determinada. Es como cuando no podemos romper un círculo adictivo en nuestra vida, a veces puede ser el círculo de la mentira, a veces desde chiquitos, tal vez no conocíamos a Dios, o nuestros papás no nos educaron, y tenemos un ciclo de mentira y mentira, y no podemos romperlo. Son compulsiones, actividades que se repiten y se repiten. A veces puede ser el robo, y vengo de una cultura en la que estoy acostumbrado a robar, compulsiones. A veces pueden ser pensamientos de lujuria que no puedo limpiar de mi mente. Pero miren lo que dice el antídoto que encontramos en Romanos. Dice, pondré en práctica la nueva habilidad de decir no. Pondré en práctica la nueva habilidad de decir no. Tanto tú como yo podemos pararnos firmes en el poder de Dios, dependiendo de Él, y decir no. El poder de Dios está a nuestra disposición. Y este versículo dice, Romanos 8:9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Son controlados por quién? Por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Está dura esta palabra, pero una vez más, se refiere a aquellos que hemos dado el paso de aceptar a Jesús. Por eso es muy importante que hoy, si no lo hiciste, entregues tu corazón a Dios. La fuerza de voluntad no es suficiente, y si no, estos hábitos te van a seguir autodestruyendo. Y me gusta mucho este versículo. Este versículo está muy fuerte. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Hay una habilidad dentro nuestro que nos ayuda a decir no. Cuando viene el pecado, cuando viene la compulsión, cuando viene el ciclo que nos quiere atar, nosotros nos paramos fuertes y decimos no. Y lo bueno es que no estamos solos. Mira a tu alrededor. Mira, pega una miradita y mira qué guapo que está tu vecino de al lado, de atrás. No estamos solos. Dios pensó a la iglesia como una excelente alternativa de familia espiritual que nos cuida. Nuestros líderes están ahí para cuidarnos. Si estamos luchando con pecado, con compulsiones, tenemos a alguien a quien levantar el teléfono, pedir ayuda. Escúchame, ora conmigo, mi amiga, alguien maduro espiritualmente que me pueda sacar adelante. Y el Señor nos da el poder de decir no. A veces por un momento de compulsión podemos arruinar toda nuestra vida, por un momento de placer. ¿Que vamos a tener viejos deseos y tentaciones siempre? Dice ahí que la naturaleza de pecado convive con la del Espíritu, así que eso no va a terminar nunca. Pero yo voy a poder pararme fuerte y ayudarme a decir que no. Dice que cuando recibimos a Jesús y al Padre, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Tenemos todo lo que necesitamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Madurez, por el otro lado, no es hacer lo que sentimos. Imagínense si todos nos moviéramos porque sentimos. Ay, hoy siento hacer esto. Ay, no, hoy no siento hacer esto. Ay, no, hoy siento que no voy a ir a trabajar. El lunes, ¿cierto? Mañana, ay, no, siento que no voy a ir a trabajar. Sería un caos. Entonces, si así como tenemos que obedecer algunas leyes naturales que nos coordinan y nos organizan, tenemos que tener la habilidad de decir sí en ocasiones y decir no en otras ocasiones. Otra arma de autodestrucción que quiere detener nuestro llamado es el temor. El temor. Y yo definiría el temor como una fe negativa. Cuando nosotros tenemos miedo, ese miedo intenso, ese temor, y ojalá que cada uno de nosotros esté analizando, ¿no? Si Dios ilumina tu vida y te recuerda y te dice cuidado con esta área, vamos a orar luego para ponerlo todo en manos del Señor. Pero muchos de nosotros tenemos temor y alimentamos ese temor otra vez en nuestra mente. Entonces a lo mejor puede pasarnos algo simple así como, ay, me levanté con un dolorcito aquí en la mano, ¿cierto? Me levanté con un dolor, ay sí, bueno. Y al rato, ay, qué raro que no se me va este dolor. No sé por qué, si no me golpeé, no me pasó nada. Ay, no, pero déjame pensar, ¿no será que tengo algo más grave? Sí, porque me duele. O sea, posiblemente tengo algo grave, voy a tener que ir al médico. No, pero espérate, mi abuela tenía un tumor en el dedo y le tuvieron... ¿Se dieron cuenta? Terminé en el tumor de mi abuela cuando era un dolorcito en el dedo. ¿O no? Porque le damos lugar a nuestra mente al temor. Y el temor termina siendo una fe negativa. Cuando dice que el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor. Entonces, muy sencillo, ¿cuál es el arma que nos provee Romanos para ir contra el temor? Pondré mi pensamiento en el Padre cada vez que sienta temor. En el Padre, tenemos un Padre. Y fíjense qué pasa con nuestros hijitos. Cada vez que hay tormenta, ¿dónde van los nenes y corren? A papá o a mamá, ¿no? o esconderse en algún lado, puede ser también. Por ejemplo, tengo mis hijitos y cuando está oscuro de noche y estamos por apagar la luz, ellos siempre, no, no, papá, quédate conmigo un ratito. Mamá, quédate conmigo un ratito. Y yo les digo, pero vamos a orar, Jesús está con vos siempre. Sí, sí, sí, pero necesito un papá que tenga piel, me dice. Porque Jesús está, papá Dios está, pero yo necesito... Porque esa seguridad que nos dan los niños de correr a papá. Tenemos un papá que nos protege de todo temor. ¿Saben que los psicólogos dicen que el 99% de nuestros temores son infundados y posiblemente nunca vayan a ocurrirnos? Entonces no nos conviene aferrarnos al temor, sino correr a los brazos de Dios y poner nuestra mente en nuestro papá celestial que siempre nos cuida. Y Romanos dice... Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo o al temor. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahí está el papá. La figura esa del niño corriendo al papá que le dé seguridad. Ahora lo llamamos como Abba Padre, papito querido. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ah, bueno, esto hace las cosas mucho más fáciles. Mi papá, el papá todopoderoso, el papá que está en control de todas las situaciones, Él está cuidando de mi vida, Él está cuidando de mí. No me voy a enfocar en el temor, sino que me voy a enfocar en mi papá, que es la esencia de papá, es amor, y que su amor eche fuera todo temor. Vamos un poquito más rápido. El punto número 5. Otro punto que muchas veces quiere detener, paralizar nuestro llamado dentro mío, esa lucha interna, es la desesperanza. La desesperanza. Ustedes saben que las estadísticas dicen que nuestros chicos toman las peores decisiones en los lugares de mayor desesperanza, los chicos jóvenes. Cuando caen en un ciclo en el que no ven salida, en el que no ven futuro, en el que no ven trabajo, en el que no ven una producción, una bendición económica, caen en desesperanza y esa desesperanza los lleva a tomar decisiones que los hieren, los lastiman a otros, violencia, drogas, malas compañías, etcétera, etcétera. La desesperanza es un arma terrible que el enemigo está usando para hacernos caer en depresión a nosotros. Pero muchas veces Dios no nos dice que no vamos a tener problemas. O sea, dice, en el mundo vivirán aflicción. Confíen, yo he vencido al mundo y la buena noticia es que ya no estarán solos. Otra vez, recurriendo a Dios, el Señor nos da la fortaleza para ir en contra de esos problemas. Podemos enfocar. ¿Cuál sería la salida que nos da Romanos? Me enfocaré en el largo plazo y no solo en corto plazo. Yo sé que muchos de nosotros estamos atravesando situaciones muy difíciles. Mucha gente está con problemas, con diagnósticos contrarios, con necesidades profundas, con problemas en el hogar que son tremendos, pero nosotros tenemos que recordar que cuando recordamos que tenemos un Padre tan grande, nos ponemos en la perspectiva correcta. Cuando nosotros vemos el largo plazo, el plazo de la eternidad, hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que las personas más exitosas son aquellas que logran ver el largo plazo y las personas que más fracasan son las que se enfocan en el presente. De hecho, ¿no les pasa muchas veces que, aunque tengamos problemas y necesidades muy duras, muy difíciles ahora, y que son verdad, es verdad, estamos enfrentando algo difícil, pero inmediatamente cuando vemos a alguien que está en una situación peor, es como que nos sentimos mejor y decimos, wow, esa persona está peor que yo? Porque a veces el desenfocarnos de nuestro propio problema y el ayudar a alguien más en necesidad, eso nos pone en la perspectiva correcta. Entonces, un panorama de eternidad. Este versículo está fabuloso. Romanos 8, 26, 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Otra vez, el Espíritu Santo. Y les quiero leer aquí un versículo que dice, así como somos sus hijos, también somos sus herederos, para enfocarnos en la eternidad. Esta vida es corta, puede tener problemas, pero hay una vida eterna. Si yo pongo las cosas en la perspectiva correcta, esta pequeña cosa no me va a robar la vida eterna. Dice, si vamos a participar de la gloria de Cristo, participaremos también de sus sufrimientos. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no se compara con la gloria que viviremos con Él eternamente. Entonces, es verdad, enfocarnos en el corto plazo puede hacer que nos sumerjamos y nos hundamos en los problemas. Cuando yo veo el largo plazo y digo, algo bueno va a salir de aquí. Todo obra para bien. Tal vez esto tan doloroso, tan terrible, voy a salir de aquí con la ayuda del Señor y me voy a convertir en una inspiración para otras personas que pasen por el mismo dolor. Hay esperanza, sí. Esa es la eternidad. Y el punto número 6, la amargura. La amargura nos quiere distraer, la amargura quiere paralizarnos. El resultado de vivir en esta naturaleza de pecado, en un mundo caído, es que hay dolor y amargura. No podemos negarnos y decir, no hay dolor, todo es color de rosa. No, porque la palabra tampoco dice eso. Hay dolor y hay amargura. Pero miren esto, el dolor y el sufrimiento están ahí, no son opcionales. Van a estar, nos vamos a enfrentar con dolor. Pero el seguir en amargura sí es opcional. Es decir, aunque vengan dolores, si yo me aferro a ese dolor y lo tomo como un ídolo, puedo ser víctima del dolor toda mi vida. Puedo permanecer en amargura, atado y lejos del plan de Dios toda mi vida. Pero, aunque el dolor va a venir, el sufrimiento va a venir, porque no es opcional, que yo me quede en la miseria y en la amargura, sí es opcional, es una decisión. Yo tengo que tomar esa decisión. Y otra vez la lucha, ¿no? La lucha interna. El Señor recordándonos contra la amargura, el antídoto. Eso es lo que leí recién. El antídoto dice, confío en que Dios nunca dejará de amarme. Recordaré que Él es bueno y que Él está en control. Él es bueno y Él está en control. ¿Sí? Aunque esté pasando por momentos de dolor y amargura, Él es bueno y Él está en control. Nadie va a quitar del trono al Señor. Nadie va a quitar del trono al Señor. Dios utiliza todo en mi vida, aunque parezca que está mal, para darle un final positivo. Un final positivo. Ah, estos versículos están acá. Dice, mira, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque todo parezca oscuro y gris, el Señor está con nosotros, ¿quién va a estar contra de nosotros? Sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que le aman al Señor. Además, no hay nada en mi vida, ni un pelo de tu cabeza, de lo que en Dios nos interese ni esté enterado. Cada pequeña cosa que nos ocurre, el Señor está enterado. Hay esperanza, Él está, sus ojos puestos delante nuestro, sobre nuestras vidas. Él está pendiente de cualquier pequeña cosa, Él está pendiente de cualquier situación y Él está ahí para librarnos. Este versículo dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es lo que quiero dejarte en esta mañana. El Señor conoce tu situación. Como cada uno de nosotros sabe que nuestros hijitos son diferentes y requieren atención diferente, ¿no? Cerquito y Alan son bien diferentes y necesitan un trato especial y diferente. Así Dios está ocupado de cada una de las personas que estamos hoy aquí. No es que somos un grupo, una masa, uno más en un montón. Él está preocupado, ocupado, haciendo algo en tu situación. Él está enterado de tu situación. Si Él nos dio a Jesús, ¿cómo no te va a dar la salida que estás esperando? Y el último punto, el número 7, que nos quería detener era la inseguridad. Inseguridad. Una inseguridad que dice, estoy luchando tanto, no puedo librarme de esta naturaleza de muerte, como decía Pablo, que no sé hacia dónde ir, que tal vez pierda mi salvación, que tal vez me aleje de Dios, que tal vez termine en algún camino lejos de Él. Pero mira lo que dice la palabra y con esto me gustaría cerrar y orar en esta mañana. Confío en que Dios nunca dejará de amarme. Dios nunca dejará de amarte. No puedes hacer más ni puedes hacer menos. Hagas lo que hagas, o dejes de hacer lo que tengas que hacer, nunca el amor de Dios es negociable. El amor de Dios es incondicional. Está listo para recibirte. Está listo para amarte. ¿Sí? Y me encantaría que aprovechando esta pantalla podamos leer juntos este versículo y declararlo como una verdad. Porque hagamos lo que hagamos, luchemos como luchemos, si dependemos de Él y si nuestra intención es amar al Señor con todo nuestro corazón, nada, nada nos va a apartar del amor de Dios. Esto dice Romanos 8, 38-39. ¿Está listo? ¿Tiene su garganta lista? Apóyeme, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada podrá separarnos de ese amor eterno. Nada podrá separarnos. Ahora la decisión está en cada uno de nosotros. Si leemos Romanos estos días, y esta es una invitación que le hago, Romanos capítulo 8, se va a recordar de algunas partecitas y va a poder pararse firme en las promesas de Dios. Cuando nosotros nos paramos firmes, que obviamente todo empieza por entregarle el corazón a Jesús, eso queremos hacer ya en esta mañana. Quiero hacerle una invitación especial. Si usted ha venido tal vez por primera vez a una iglesia, si es la primera vez que ha escuchado el mensaje de Dios y dice, ay, escuché tanta información que para mí es demasiado nuevo. Bueno, esa es la invitación que queremos hacerle, que comience a dar el primer paso en esta nueva aventura de vida. Porque su fuerza de voluntad parece que no va a ser suficiente. Pero nuestro Dios, nuestro Padre, cuando le entregamos el corazón a Jesús y aceptamos ese sacrificio, como decía en el primer versículo, Jesús es suficiente, yo no puedo. Dios te creó, Dios permitió que llegaras a este mundo, Dios te formó en el vientre de tu madre. Qué bueno que ahora respondas a ese amor y que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Si nunca hiciste esta decisión, te invitamos. Es una hermosa oportunidad esta mañana. Me encantaría que si quieres entregarle el corazón a Jesús por primera vez o si quieres renovar tu pacto con Dios. Tal vez caminaste unos años con Jesús, después te alejaste un poquito y vuelves ahora a la casa de tu Padre. Me encantaría darte esa oportunidad. Si eres tú y quieres hacer esta oración junto conmigo para entregarle tu corazón a Jesús, te invito a que te pongas de pie y que vengas aquí hacia adelante. Va a haber personas esperándote para hablar contigo. Muy bien, les esperamos aquí. ¿Qué les parece si dan la vueltita y se pasan aquí adelante? Queremos orar juntos, poderlos abrazar, poderles dar algún regalito y estar con ustedes. Esta es una excelente oportunidad para entregarle nuestro corazón a Jesús. Cada vez que usted y yo damos ese paso, empezamos una vida nueva. Qué bueno que está aquí. Si hay alguien más por ahí, yo veo movimiento un poquito por arriba, le vamos a dar tiempo a que puedan bajar, pero es la mejor decisión. Nunca se va a arrepentir de entregarle su corazón a Jesús. Todo lo que viene de ahora en adelante son bendiciones, buenas noticias, la mano de Dios. ¿Pueden venir dificultades y problemas? Claro. Estamos en un mundo caído, va a haber dificultades y problemas, pero no estás solo. Ya Jesucristo le va a dar una fuerza sobrenatural. Bienvenida, qué lindo tenerla aquí. ¿Vamos a hacer esta oración juntos? ¿Sí? ¿Se anima a repetir conmigo? Esperamos un ratito más que vengan llegando. Simplemente lo que hacemos esta mañana es reconocer que queremos un cambio, que ya solos estamos cansados. Entonces, entregamos nuestro corazón a Jesús, creemos que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que fue a la cruz y que ahora está a nuestro lado y nos adopta como sus hijos, ¿sí? Vamos a orar juntos. Usted que está ahí, me encantaría que participe de este momento tan especial. Extienda su mano, vamos a orar por nuestros hermanos que están haciendo esta decisión tan preciosa en esta mañana. Y decimos juntos, ¿sí? Jesús, aquí estoy. Reconozco que te necesito. Sé, Jesús, que a partir de hoy ya no vives afuera, vives dentro de mi corazón. Sé, Jesús, que ya no estoy solo, que ese sacrificio en la cruz fue por mí. Y sé, Jesús, que me trajiste en esta mañana para abrazarme, para amarme y para recibirme como hijo o como hija. Jesús, espero vivir una nueva vida con tu fuerza, con tu poder, con tu compañía de mi lado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso. Qué hermosa decisión que tomaron esta mañana. Miren, vamos a levantar la mano y vamos a seguir a nuestro querido hermano que está aquí a mano izquierda. Él tiene para darle un regalito, así que no se vayan, porque cada persona que le entrega su corazón a Jesús en esta iglesia nos encanta darle un buen regalo. Adoramos al Señor juntos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Pensamiento fuera de control, compulsión a repetir, hacer cosas en contra del Señor, temor, desesperanza, amargura e inseguridad. ¿Qué les parece si hacemos una oración y nos tomamos fuertes de la presencia del Señor? Decimos, Jesús, tú estás con nosotros, ¿sí? Presentamos todo esto. Si hay algo que querés dejar delante del Señor, no te vayas hoy con esa carga, déjala acá a los pies del Señor. Jesús, te damos gracias porque tú vienes a nosotros, vienes a nuestro alcance y vienes con libertad, Señor. Tú nos haces libres, no solo de la naturaleza del pecado, de la muerte, pero ayudas nuestras vidas con tu Espíritu Santo dentro nuestro a sobrevivir esa lucha diaria, Señor. Ya no es en nuestras fuerzas, ya no es en nuestras fuerzas, en nuestra fuerza de voluntad, ya es con tu fuerza, dependiendo de ti, Señor. Y tú conoces cada corazón. Si hemos estado luchando con vergüenza, con pensamientos fuera de control, con temores, con compulsiones, con todo tipo de depresión, desesperanza, amargura, inseguridad. Señor, nos tomamos fuerte de tu mano. Nada, nada, nada nos puede separar de tu amor. Y en tu poder podemos sobreponernos a cualquiera de estas almas que quiere venir a destruirnos. Señor, te damos gracias porque tú no nos dejas como estás. Tú siempre vienes a nuestro alcance a bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga.